Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. ¿Cuál es el desayuno de hoy? Café con humitas, estofado de pescado, moyoco, maito, morocho con empanadas de viento, tigrillo. Uy, eso sí que está bueno, pero debe estar acompañado por... Porque... ¡ya sé! Cultura en Acción. El informativo que pone a flote las capacidades, potencialidades individuales y colectivas, además de fortalecer la memoria del país. Estarán presentes la comunidad, los actores, colectivos y gestores culturales de Ecuador. Entonces, a ser parte de Cultura en Acción. Buenos días, amigos y amigas de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Son las 7 de la mañana y 32 minutos, y de esta manera damos inicio a la emisión 47 de nuestro informativo Cultura en Acción. Saludamos a todas las mujeres que nos escuchan, a todas las mujeres que están pendientes de la señal de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana en su Día Internacional. Mi nombre es Darío Males y, por supuesto, también felicidades, Laurita. Buenos días. Buen día, Darío. Buenos días a ustedes, amigos, amigas, oyentes. Buen día también a todas las mujeres de Ecuador y del mundo, que sabemos que amplifican la señal de la primera radio pública cultural del país en los 940, amplitud modulada, y en www.radiocce.com. Mujeres que día a día pues trabajan, luchan y muestran esos valores inquebrantables. Si bien es cierto, en la sociedad la mujer ha logrado un sitial importante, ha dado un paso muy grande, pero aún creo que hace falta que se pueda tener un acceso libre a los trabajos y que exista también una verdadera equidad de género, tanto en las oficinas, en los espacios públicos, así como también en los hogares. Así que hay que seguir demostrando ese valor y ese talento, y que también los caballeros que nos escuchan, los caballeros que son parte de este mundo, pues también empiecen dando ese pasito para reconocer también el empuje de cada una de las mujeres. Y con esto pues seguimos más acá en Cultura en Acción, y queremos agradecer como siempre a nuestros compañeros, compañeras que se suman a este informativo de Cultura en Acción, a nuestro compañero Patricio Álvaro Silva en la dirección general. También agradecemos a Michelle Játiva, que nos ayuda también en la producción, en las notas informativas, a Diego Salazar en controles, y también a Natalia Loza en la promoción, de quienes nos acompañan día a día en este informativo. También me estoy olvidando de Marcelo Hernández y de Dayana Aguilar, quienes son las voces que están en cada una de las presentaciones de este informativo. Sí, amigos, siempre recordamos a este equipo informativo. Mujer que con el viento va, mujer de agua, mujer de tierra o de fuego que mata, mujeres y mujeres, mujer que canta su verdad, mujer que no calla, mujer que no tiene miedo. Son las 7 de la mañana y 34 minutos. Nos acompaña en esta cabina la cantante Inés Saavedra con el tema Mujeres, Mujeres. Esto para ilustrar la información y también para recordar este Día Internacional de las Mujeres. Un saludo a todas las mujeres, madres, hermanas, tías. Saludos para todas ellas. Y de esta manera les comentamos qué ha sucedido un día como hoy, un 8 de marzo. En El Día Internacional de la Mujer Trabajadora, también llamada Día Internacional de la Mujer, que conmemora la lucha de la mujer por su participación en pie de igualdad con el hombre, en la sociedad y en su desarrollo íntegro como persona. Se celebra el día 8 de marzo, es fiesta nacional en algunos países. La primera celebración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora tuvo lugar el 19 de marzo de 1911 en Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza, y su conmemoración se ha venido extendiendo desde entonces a nuestros países. En 1972, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró a 1975 el Año Internacional de la Mujer y en 1977 invitó a todos los estados a declarar, conforme a sus tradiciones históricas y costumbres nacionales, un día como es el Día Internacional por los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional. Así que siempre vamos a decir abrazos para todas y para todas. Solamente falta que se visibilice ese trabajo, ese valor que ponen siempre las mujeres para el progreso de sus familias y el progreso de una sociedad. Sí, efectivamente. ¿Y cómo festejar este día? En realidad, la invitación es para que no se convierta solo en este 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, sino los 365 días del año. ¿Cómo festejarlo? Simplemente buscando la equidad de género, respetando al género femenino, dando las mismas oportunidades tanto a las mujeres como a los hombres. Y esa sería una buena manera para mantener siempre presente el Día Internacional de la Mujer en nuestra sociedad. Y que se cumplan las normas también, porque aquí en nuestro país han habido avances muy importantes en el reconocimiento de la mujer en el mundo de la política, en el mundo del trabajo, pero a veces nos olvidamos también de estas propuestas que valen la pena y que obviamente debe estar el hombre y debe estar también la mujer. Exactamente, desde todos los ámbitos, en el trabajo, en la familia, en las instituciones públicas. Tenemos las 7 de la mañana y 37 minutos, momento para compartir ya la agenda de invitados que tendremos del día de hoy. Tendremos aquí en los estudios de la radio a Cristina Reyes. Nos acompañará para hablar acerca de la muestra Agua Viene, Agua Va, que próximamente se inaugura en Yaco Museo del Agua. A partir de las 8 de la mañana estamos con María Pesina. Estará para hablar con nosotros sobre el conversatorio Retos para alcanzar la igualdad de género. Esto a propósito del Día Internacional de la Mujer. Y también estará con nosotros el músico, investigador, padre, también todo lo que podamos decirle a este personaje, un apasionado de la música popular ecuatoriana, Patricio Robalino. Con él hablaremos sobre el homenaje que lo realizan aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana esta semana, con el apoyo de su familia y amigos. Por supuesto, siempre les invitamos a recordar los medios a través de los cuales usted nos puede escuchar. Somos Cultura en Acción, transmitimos en los 940 AM en la provincia de Pichincha, a nivel nacional e internacional en las páginas web. Ponga mucha atención, www.casadelacultura.gov.es, también en www.radiocce.com. Salimos de lunes a viernes a partir de las 7:30. Así es, y como siempre les recordamos que en Quito tenemos una temperatura de 9 grados centígrados. Sin duda, aquellos que están saliendo que todavía no lo hacen van a encontrar mucha neblina en algunos lugares, sé que ha habido pequeñas lloviznas, y según lo que nos comentan aquellos entendidos del clima, sí, van a haber lluvias el día de hoy. Y recordarles a aquellos que están tras el volante, por favor, maneje con cuidado. Ustedes escucharon ayer un lamentable accidente que hubo al norte de la capital y hay muchas pérdidas humanas. Entonces, significa, sabemos que nadie sale con esa predisposición de querer hacer daño a los demás. Sin embargo, solamente hay que ponerle un poquito de ganas, un poquito de entender que tras de ese volante hay muchas personas que están con nosotros y por lo tanto bajemos la velocidad, tomemos las precauciones y también cumplamos las normas. Recordarles que hoy hay pico y placa para los dígitos 5 y 6. Y usted puede ingresar a la capital de los ecuatorianos hasta la avenida Diego de Vázquez, al oriente por la avenida Simón Bolívar, al sur por la Morán Valverde y al occidente con la avenida Mariscal Sucre. La restricción se mantiene desde las 7 de la mañana hasta las 9 y media y en la tarde desde las 16 horas hasta las 7 y 30 de la noche. Sí, amigos, a tomar todas estas precauciones necesarias. Les recordamos los límites de velocidad en Quito, en la ciudad. Dentro de la ciudad son 50 kilómetros por hora. En los perímetros, en las, por ejemplo, en la avenida Mariscal Sucre y también la Simón Bolívar, el máximo es de 90 kilómetros por hora y en la carretera 100 kilómetros por hora. Esto siempre y cuando estemos en línea recta y no encontremos las curvas que siempre nos demandan disminuir la velocidad y tomar las precauciones necesarias. Tenemos las 7 de la mañana y 41 minutos, tiempo para darles la bienvenida con toda la información cultural. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Micros 940. Micros 940. Bien, amigos, la información no se detiene, somos Cultura en Acción. En el Palacio de Gobierno, en Carondelet, existe ya, está presente ya la Carta de Jamaica, un documento histórico que representa mucho de la historia y también de la unidad de los pueblos latinoamericanos. En la siguiente nota, Laura Ríos Armijos nos comenta más sobre esta exposición. En esta misiva, el Libertador hace un análisis político, sociológico y cultural del proceso de lucha contra la corona española y de la potencial unión de los pueblos liberados. Recrimina también la falta de apoyo de los países europeos en la libertad de América y en la formación de gobiernos autónomos. El documento, que es custodiado por el Archivo Histórico del Ministerio de Cultura y Patrimonio, dentro del programa Memoria del Mundo, que fue entregado en noviembre de 2016 por parte de la UNESCO por la importancia histórica. Un documento que en primera instancia se lo encontró en inglés en nuestro país en el año de 1996 y que fue escrito el 6 de septiembre de 1815. Las personas que desean realizar el recorrido por el Palacio de Carondelet deben tomar un ticket en el stand que está ubicado en la calle Espejo y García Moreno. Además, deben recordar que estos son gratuitos. El ingreso al Palacio de Carondelet está previsto desde el año 2007 y pueden los visitantes admirar exposiciones temporales o itinerantes en las diferentes manifestaciones artísticas. Los horarios de atención son de martes a viernes de 9 de la mañana hasta las 6 y 45 y los días lunes de 15 horas hasta las 18 horas con 45. Los sábados desde las 9 de la mañana hasta las 22 horas y el domingo desde las 9 hasta las 4 de la tarde. Siete de la mañana con 44 minutos, 7:44 en el territorio continental ecuatoriano, una hora menos en Galápagos, es decir, 6:44. Seguimos con la información. Paros, marchas, cine y conversatorios se realizan para festejar en el mundo y en el Ecuador el Día Internacional de la Mujer. Este 8 de marzo se festeja el Día Internacional de la Mujer y varias actividades alrededor del mundo y del país se preparan para conmemorar este día. Durante muchos años la tradición ha sido la entrega de flores, rosas y regalos a las mujeres. Sin embargo, en la ciudad de Quito, desde hace contados años, esta fecha se la recuerda desde una perspectiva de reflexión y demanda. Basta decir que en la Casa de la Cultura Ecuatoriana se realiza el programa Marzo, Cine, Mujeres y Más. Vilma Granda, directora de la Cinemateca Nacional Ulises Estrella, su organizadora, nos cuenta de qué se trata. La posibilidad de que 5 colectivos de mujeres en la primera semana, del 6 al 10 de marzo, y que hemos titulado esa muestra Entre disidencias y cuerpas. De hecho, la posibilidad de que tengamos una ruptura, si quieres, con esas convenciones medio pacatas de celebrar el Día de la Mujer como una florcita y un chocolate, o sea, de eso no se trata. O sea, sino de ir como construyendo reflexiones, procesos de sanación que nos curen de la violencia ejercida en contra de las mujeres. Y es que lo que se busca no es solo celebrar el rol de la mujer en el desarrollo de la humanidad, sino denunciar la violencia que aún se ejerce sobre el género femenino. Así lo comenta Gabriela Vivanco, militante del colectivo Voces de Libertad. Que la mujer está siendo violentada de muchas formas, no solo pues las más extremas violencias como la física, como el femicidio, sino también desde pequeñas cosas cotidianas que tienen que enfrentar día a día, como la doble explotación laboral, como que no tengas el mismo salario, que la sociedad te imponga ser madre, que te imponga un cúmulo de requerimientos que tienes que cumplir. En Ecuador, a raíz de los casos de femicidio, 16 reportes en lo que va del año, la iniciativa Marcha de las Putas ha ido creciendo y ganando adeptos. La marcha inicia el próximo 18 de marzo desde las 4 de la tarde en el Parque Ejido. ¿Qué comprende esta marcha y qué piden? Escuche con atención lo que Ana Almeida, vocera del evento, nos cuenta. Sí, básicamente son la lucha contra el femicidio, el aliarnos con las trabajadoras y trabajadores sexuales, están la no culpabilización de las víctimas de violencia sexual. El requisito es que no vengan solos o solas, que vengan acompañados o acompañadas, que vengan con su novia, novio, esposo, esposa, enamorado, enamorada, amigo, amiga, pero que no vengan solos. En Ecuador se recuerda el 8 de marzo como un día de denuncia a la violencia de la mujer y petición de equidad de género no es exclusivo del país. A nivel mundial se proponen similares actividades. Por ejemplo, para hoy, organizaciones feministas de Latinoamérica y Europa han propuesto que desde las 12 horas a las 13 horas se realice el paro mundial de las mujeres. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. Mientras usted desayuna, le invito a ser parte de Mundo Cultura. La información con usted. Con usted. De la mañana con 49 minutos, 7:49. Cristina Reyes, licenciada en ecoturismo, graduada de la Universidad Central del Ecuador, trabajó como guía de turismo en varios lugares como el Jardín Botánico de Quito, en la agencia de viajes Monteselva, lugares donde fue potenciando el trabajo con distintos grupos de niños y adultos. Durante 5 años trabajó como mediadora en Yacu, Parque Museo del Agua, espacio cultural donde desde hace 3 años se trabaja en el área de educación como técnica educativa, área donde la creatividad y la educación van de la mano, ya que son puntos importantes para desarrollar las distintas exposiciones que se brindan a los visitantes, al igual que las actividades complementarias que se activan en el espacio. Buenos días, Cristina. Gracias por aceptar este encuentro con nosotros, con el informativo Cultura en Acción. Coméntanos, esta exposición que se denomina Agua Viene, Agua Va, Yaku Viajero, ¿de qué se trata? Muy buenos días. Gracias por invitarnos. Esta exposición se llama Agua Viene, Agua Va, es una exposición itinerante, quiere decir que va a viajar. Es para visitar los lugares, en este caso, aledaños o también alejados de la ciudad. Es como el museo se va a movilizar a lugares donde no es difícil de pronto llegar. Uh-huh. O que las personas vengan al museo. ¿Qué temas estará tratando esta exposición? Ya, esta exposición va a tratar 5 temas. En este caso, el acceso al agua en la antigüedad y en la actualidad, las cuencas hidrográficas y cuencas sociales, huella hídrica, agua un derecho y una responsabilidad, y también la calidad del agua en el Distrito Metropolitano de Quito. Quisiera que nos comentes, esta exposición se inaugura el 22 de marzo como parte del Día Mundial del Agua, y hay detalles, por ejemplo, de la exposición, ¿no? La historia de cómo llega el agua a nuestras casas antes, cómo llegaba antes y cómo llega ahora. De manera rápida, Quito, ¿desde dónde se abastece? Bueno, actualmente Quito está tomando también agua de algunos nevados, en este caso de la Antizana, también tenemos del Pichincha. ¿Del Pichincha? Ajá. Pese a que no encontramos nevado ahí. Sí, actualmente tenemos también, bueno, es que esta exposición trata de cómo era antes, ya, o sea, del acceso al agua en la antigüedad, que venía desde el nevado Pichincha a través de la Chorrera, y cómo actualmente Quito toma agua de otros nevados que están alejados. Como le digo, puede ser el Antizana, en este caso, a través de la Laguna de la Mica, que abastece especialmente a la zona sur. Uh-huh. Entonces, esta exposición, como les digo, es itinerante, es una exposición que está del museo, que es para la gente que no puede acceder al museo. Entonces, el museo se moviliza a estos sectores. Pueden ser escuelas rurales o escuelas aledañas, o también comunidades o sitios lejanos, que es difícil a veces que estas personas se movilicen al museo. Entonces, el museo va a visitar estos sectores. Uh-huh. Los primeros espacios donde ustedes estarán son las unidades educativas que están alrededor del Yaku. Sí, vamos a estar en la inauguración de la exposición Yaku Viajero, va a ser el 22 de marzo y va a quedarse en el museo aproximadamente un mes. Y luego vamos a visitar en el mes de abril las escuelas aledañas. Y vamos a dar también un número de contacto para las personas que quieran que vayamos a esos lugares, nosotros visitamos esos espacios. Ustedes con el objetivo, desarrollan toda esta actividad con el objetivo de que haya una conciencia de cuidar y preservar el agua. Actualmente la sociedad frente al manejo del agua, ¿cómo se relaciona con el agua? ¿La cuida o la desperdicia? Bueno, hay muchas personas que aún no reflexionan acerca del cuidado y conservación del agua y tienden a desperdiciar este recurso vital para nuestras vidas. De pronto, Quito es una de las ciudades que tiene más acceso al agua, porque estamos rodeados de nevados, de ríos, todo esto. Pero eso no quiere decir que tengamos el derecho de desperdiciarla. Más bien tenemos que reflexionar acerca de la importancia que es tener este recurso vital para nuestras vidas. Entonces, cuidar sobre todo, y no muchas personas reflexionan con respecto a este tema. Uh-huh. Ahora, con el tema del cambio climático que se encuentra muy presente desde los lugares más mediáticos, instituciones educativas y también ya al interior de la familia, ¿el agua sigue siendo un recurso renovable? El agua es, o sea, el agua que tenemos actualmente es como realiza el ciclo, ¿no? Uh-huh. Realiza el ciclo del agua, pero no quiere decir que en este caso es un recurso renovable, porque sí se puede desgastar o a desperdiciar, también se contamina. Entonces, si se contamina, actualmente estamos tratando, la EMAF se está tratando de limpiar los ríos, tiene un proyecto para limpiar los ríos, pero es muy muy a largo plazo, es un, uh-huh, es un poco complicado. Entonces, se podría decir que si el agua ya se contamina, ya se desperdicia y no se puede renovar. Ahora, en la ciudad de Quito es evidente de que esta ciudad se ha levantado sobre una accidentes geográficos que demostraban la presencia de muchos ríos y quebradas que actualmente ya no existen, pero ¿hay tal vez alguna perspectiva sobre el abastecimiento de agua en la ciudad que puede estar asegurado o que pueda tener algún riesgo? No, sí, en este caso, LEMAPS, que es la empresa de agua potable, uh-huh. ellos garantizan que vamos a tener, de hecho se están extendiendo para abastecer de agua a los rincones más alejados de la ciudad. Entonces, sí tenemos un buen abastecimiento de agua. Claro que falta todavía, hay lugares rurales donde no llega, pero hay una planificación para llegar a esos espacios. ¿Y los recursos naturales, los nevados, las quebradas, ellos están aportando los recursos de manera regular? Sí, antiguamente era mucho más difícil acceder al agua. Uh-huh. Actualmente es más fácil porque ya tenemos tuberías, más tecnología. Pero no hay escasez. Pero están más alejados los sitios uh-huh. de donde la ciudad de Quito toma el agua. De hecho, hay nevados que no pertenecen a la cuenca hidrográfica del Guayabamba, que es donde se encuentra la ciudad de Quito. Entonces estamos tomando agua de otros nevados de otras cuencas hidrográficas que no nos pertenecen. Pero en este caso lo que queremos es todos estos temas de reflexión acerca de las cuencas hidrográficas y cuencas sociales, acerca de dónde Quito toma el agua para abastecerse, y los vamos a tratar en esta exposición itinerante que se llama Yacu Viajero. Uh-huh. Amigos oyentes, les recuerdo, está con nosotros Cristina Reyes, ella es técnica educativa del Museo del Agua. Nuestro tema es hablar sobre la exposición Agua Viene, Agua Va, Yacu Viajero, que se inaugura este próximo 22 de marzo como conmemoración del Día Mundial del Agua. Más allá de esta exposición, una persona que tiene la oportunidad de desplazarse y llegar hasta el sector del placer y visitar las instalaciones del museo, ¿qué es lo que ustedes pueden ofrecer? Nosotros tenemos varios espacios dentro del museo. Tenemos lo que es la sala Planeta Agua, donde se trata el agua desde el punto de vista físico, químico. La sala de burbujas, donde las personas pueden divertirse también. Se puede hablar también aquí acerca de la atención superficial. Tenemos también otros espacios como es la sala Chachay para niños de desde a partir de los 3 años hasta los 5 años. El sendero ecológico, donde tratamos temas acerca del cuidado y conservación del agua y del ambiente y la relación que los ecosistemas tienen con el agua. También podemos observar aquí observar varios recursos educativos con respecto a la metamorfosis de la mariposa. Hay varios espacios que ofrece el museo para todo tipo de gustos, uh-huh. porque hay como los espacios científicos, los espacios ecológicos, o simplemente si hay personas que quieren ir al mirador y disfrutar de una vista espectacular, pueden visitar el museo. Uh-huh. Ajá, tenemos el museo del sitio, donde se habla, donde pueden observar un video acerca de la historia del agua en la ciudad de Quito. Ustedes en diciembre de este 2017 ya cumplirán 12 años de existencia del museo. ¿Qué es lo que han aportado o dejan a las generaciones que se han dado cita a este espacio? Yo considero que reflexión y concienciación acerca del cuidado y conservación del agua, y no solo del agua, sino también del ambiente, de la flora y de la fauna. En la ciudad de Quito, en el Ecuador, ¿ustedes son pioneros en ser un museo que habla específicamente del agua? Considero que sí, porque al momento hay otras personas que están realizando otros proyectos a nivel de provincias, pero en la ciudad de Quito considero que sí, al igual que también el FONAC, porque es una empresa que también habla acerca de la conservación del agua y de los páramos. Una institución, uh-huh. y de igual forma también la empresa de agua potable MAPS. Y en el barrio, en el sector del placer, ¿qué ha cambiado en estos casi 12 años de trabajo de Yacu? Yo creo que ha mejorado mucho la calidad de vida de la gente, ya que nosotros abrimos las puertas de la comunidad, entonces las personas pueden venir y realizar a veces sus eventos en el museo, o nos piden muchas veces que les prestemos el auditorio para realizar alguno que otro evento. Tenemos también las colonias vacacionales que son gratuitas, donde se inscriben especialmente personas, niños que pertenecen a la comunidad. Uh-huh. Creo y considero también que el en cuanto a infraestructura, el ascensor, el elevador que ayuda a que se conecte San Roque, el espacio de San Roque, también ayuda mucho para que las personas puedan acceder a sus casas, porque antiguamente tenían que darse la vuelta. O sea, ¿ustedes tienen un elevador en sus instalaciones que prestan el servicio a la comunidad? Sí, las personas pueden pasar por ahí porque es un espacio público. Uh-huh. Y antes de que se dé el Yacu Museo del Agua en este espacio, ¿qué funcionaba? Eran los tanques de reservorio de agua del placer. Actualmente eso era. Uh-huh. Tenemos todavía podemos observar tres tanques de reservorio que sí están abasteciendo agua a la ciudad de Quito y que se encuentran dentro del museo. Uh-huh. Que abastecen agua especialmente al centro histórico. Bueno, amigos, este próximo 22 de marzo será el Día Mundial del Agua. El Yacu Museo del Agua les ofrece la exposición Agua Viene, Agua Va, Yacu Viajero. Quisiera que nos comentes algunos consejos prácticos que lo puedan realizar nuestros oyentes desde su casa y que a través de esos consejos puedan festejar el Día Mundial del Agua. ¿Cómo cuidar el agua desde la casa? Bueno, en la casa lo común, lo cotidiano que se puede hacer es bañarse en poco tiempo, no dejar abierta la ducha mucho tiempo. ¿Más o menos el promedio ahí para ahorrar el agua? Máximo unos 10 o 15 minutos. Uh-huh. También sería recomendable que no laven el auto con la manguera o que a veces dejan abierta la manguera y el agua se sigue desperdiciando, aunque parezca muy trillado, pero esto causa muchos efectos porque se desperdician muchos litros de agua. Cepillarse los dientes con un vaso, no dejar que el agua corra, cerrar las llaves mientras lavan los platos. Y con respecto también, ellos pueden también reciclar, ¿no? En este caso también reciclar lo que es el cartón, el papel, las botellas, ayudar con eso. O sea, ¿se puede cuidar el agua más allá de evitar que se vaya por el caño? Por ejemplo, con las actividades de reciclaje. Sí, también a través del reciclaje, porque igual para fabricar una botella es lo que te puede también hablar con respecto a la huella hídrica. Para fabricar una botella igual de plástico también se necesitan muchos litros de agua. Entonces, si tú ayudas, si tú reciclas, también estás ayudando. Ya no se fabrica más. Estás ayudando a conservar, a conservar el agua de una forma indirecta. Tratar de consumir igual productos que no sean productos que no ocupen mucha agua. En este caso, todos esos temas los vamos a tratar ahí en el Yacu Viajero con respecto al agua, en el tema de la huella hídrica. Uh-huh. Porque es el consumo del agua indirecta. Uh-huh. Perfecto, amigos. Entonces, todos a darnos cita el próximo 22 de marzo, la inauguración. ¿A qué horas arranca? A las 10:30. Uh-huh. Y los públicos, no sé si tenemos los números de teléfono para... ¿Dónde pueden reservar para que el Yacu Viajero visite su barrio, visite su escuela? Sí, miren, nosotros tenemos un mediador comunitario, uh-huh. Una persona que está en este caso hablando todo el tiempo con la comunidad. Podrían llamar al 251-100, extensión 111, o al 251-100, extensión 129. Pedir que quieren que visitemos, que el Yacu Viajero visite sus instalaciones. Y nosotros ya nos ponemos en contacto con ellos para poder reservar el tiempo. ¿Esa visita demanda algún requisito, algún costo, viáticos? No. ¿Ustedes lo cubren todo? Nosotros en este caso, si es que es, por ejemplo, para lugares rurales, para zonas que no pueden las escuelitas venir, nosotros vamos totalmente gratis. Uh-huh. Ajá. Pero de pronto, si es que son... exposiciones mucho más grandes, ahí de pronto se puede pedir algo así de viáticos, de pronto el almuerzo para los mediadores que van a desplazarse, nada más. Claro, y bueno, para cerrar, horarios y costos de acceso al Yacu para las personas que quieran llegar al placer por estos días. Sí, porque van a visitar el museo, los costos son accesibles, están a $3 los niños, perdón, $3 los adultos, uh-huh. $2 de estudiantes con carnet, sean de secundaria o universitarios, y niños de 3 a 11 años, $1.

Anónimos. Pepe Villarreal y el Grupo Maya. Domingos de Casa Abierta. Ágora, 12 de marzo, 10 horas. Entrada libre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Buen día, ¿hay un cafecito para mí? Por supuesto, venga, porque ya se abre la plataforma cultural. El punto de encuentro de la inclusión con temas históricos, culturales, sociales y hasta de coyuntura. Todo esto con tradiciones y costumbres desde el pueblo, desde la mirada de los actores, colectivos y gestores culturales. Plataforma Cultural. Y bien amigos, la información no se detiene en Cultura en Acción. Son las 8 de la mañana y 11 minutos. Está con nosotros María Pesina, secretaria general de CIESPAL, magíster en Género y Desarrollo con mención publicación por su libro Conocimiento, Mujer y Ciencia por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede Ecuador, entidad en la que también realizó estudios sobre periodismo y responsabilidad social. Es periodista por la Universidad Central de Venezuela y especialista en estrategias de comunicación, política y género. Además, realizó estudios en la Universidad de Ginebra y Roma, en esta última sobre producción de cine y televisión. María Pesina ha sido editora de varias publicaciones sobre género publicadas en la Flaxo Ecuador y ha trabajado en varios medios nacionales e internacionales. Nos acompaña para hablar sobre el conversatorio Retos para alcanzar la igualdad de género, que se realiza hoy a las 6 de la tarde en CIESPAL. Buenos días, bienvenida. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Pues sí, CIESPAL como todos los años, como los 8 de marzo, realizamos un evento dentro de la cátedra de UNESCO, Libertad de Expresión y Sociedades del Conocimiento, donde trabajamos la temática y discutimos la situación de las mujeres en la actualidad, ¿no? En este caso queremos un poco reflexionar sobre los retos para alcanzar la igualdad de género, que es una forma para que nos logren las sociedades que alcanzar una justicia social, incluyendo a las mujeres de igual condición, ¿no? María, ¿y cuáles serían esos retos para realmente alcanzar, lograr esa igualdad de género? Yo creo que, bueno, hemos avanzado mucho a lo largo de los años. Las mujeres, recordemos que las mujeres no podíamos votar, no podíamos acceder a la educación, no podíamos abrir una cuenta bancaria. A pesar de que esos cambios y esas transformaciones culturales ya no son tan evidentes, efectivamente las mujeres todavía tenemos una condición diferente a los hombres, ¿no? En el aspecto laboral es una, no hay un reconocimiento del trabajo doméstico de las mujeres. Nosotros trabajamos y las jornadas del trabajo las tenemos que sumar a las jornadas de la casa, porque está esa visión de que las mujeres pertenecemos al espacio privado, ¿no? Nuestra naturaleza es cuidar, atender, y eso evidentemente nos trae dificultades para la convivencia, ¿no? De pronto hemos escuchado algunos criterios que dicen que no se puede romper esta brecha debido a que en la mentalidad, en el corazón de la mujer está impregnado ese hecho de realizar actividades extras. No creo que el corazón de las mujeres esté impregnado eso. El tema es que, bueno, efectivamente, culturalmente, y los medios de comunicación son los grandes responsables de la construcción de la imagen de la mujer, ¿no? O sea, cómo nos ponen los medios de comunicación, cómo nos han visto también las simbologías de la ciencia, es que somos mujeres, las mujeres somos débiles, somos menos inteligentes que los hombres, somos más sentimentales. Todo eso, digamos, una configuración que ya está comprobada incluso científicamente que es mentira, ¿no? O sea, las mujeres tenemos una diferencia biológica, los hombres, que nosotros somos reproductoras. Esa es la única diferencia, pero el resto, las mujeres pueden tener exactamente las mismas competencias, podemos ser exactamente las mismas, tener los mismos méritos científicos que un hombre, solo que el escenario es un poco más complicado para las mujeres porque tienen que asumir roles que los hombres no asumen. O sea, un científico, por el caso de un científico, puede dedicarse más al campo de la investigación porque naturalmente, socialmente, se ha construido la idea de que él no se tiene que ocupar de los niños desde la casa. Pero entonces siempre tiene una mujer detrás que lo ayuda y lo sostiene. Entonces yo creo que son simbologías y son una construcción de acuerdo también a lo que el Estado, la mujer y la Iglesia, o sea, el Estado y la Iglesia y esos sistemas que controlan, digamos, a las sociedades, determinan de lo que qué tipo de mujer quieren, ¿no? El hombre es el que está hecho para trabajar porque tiene que llevar los recursos económicos a la casa, la mujer tiene que pasar en el hogar. ¿Esa cuestión cultural se puede romper, María? O sea, digamos, desde la colonia se propuso ese modelo, ¿no? Porque las sociedades antiguamente, hay muchas sociedades donde no era así, la mujer incluso era la mujer la recolectora, la que trabajaba, y los hombres se ocupaban de otros aspectos un poco más dentro del campo privado. Efectivamente eso puede cambiar si cambiamos un poco las mentalidades y si evidenciamos y visibilizamos más la participación de las mujeres en los diferentes campos, ¿no? Trabajarlo y cambiarlo es a veces un poco difícil porque, bueno, son cosas que se trabajan desde la familia, o sea, esa percepción que usted dice, que si las mujeres estamos dedicadas al hogar porque así lo queremos, es porque seguramente nuestras madres nos impulsaron a hacer eso, ¿no? Desde chiquitas nos dicen, tú tienes que cuidarme, tú te tienes que casar, tú tienes que tener hijos para lograr esa carrera de ser mujer, ¿no? Pero sí, ahorita hay muchos cambios, ahorita yo creo que la mujer está más consciente de lo que quiere, tenemos que trabajar, digamos, en pensar en un feminismo que incluya al 100% de la sociedad, ¿no? Y ser feminista no quiere decir que tienes que ser mujer para hacerlo, o sea, los hombres pueden ser feministas cuando se comprometen a trabajar y tratar de igual condiciones a las mujeres. ¿Cómo entender este fenómeno de la feminización en la educación y en todos los niveles? Bueno, eso es muy interesante porque las mujeres, como decías al principio del programa, no íbamos a las universidades, por ejemplo, ¿no? Y si pasábamos por las escuelas, pasábamos estudiando ciertos campos que eran bastante ligados al cuidado y a lo doméstico. Desde los años, digamos, desde los 80, ya comenzó la feminización de la educación, sobre todo en la educación superior de las mujeres. Y eso es gracias a las luchas feministas de mujeres que trabajaron y lucharon para que nosotros estuviéramos insertadas dentro de ese aspecto. O sea, todo lo que hemos logrado no son conquistas, no son logros que nos han dado el Estado o los sistemas. Son mujeres que han participado, que han luchado para que nosotros estudiemos por primera vez en la universidad y votemos por primera vez en unas elecciones. Entonces, y esa feminización quiere decir que las mujeres tienen muchas ansias y muchas ganas de trabajar, de educarse, de incluirse dentro del sistema de producción social en el espacio público. Amigos oyentes, está con nosotros la secretaria general de CIESPAL, María Pesina, y estamos hablando sobre el conversatorio Retos para Alcanzar la Igualdad de Género, que se realiza hoy a las 6 de la tarde en CIESPAL. Hace un momento se hizo usted un análisis histórico y también reflexivo sobre el papel de la mujer y también cómo se ha ido avanzando en materia de derechos. Pero sin embargo, en el Ecuador y también en varios países de Latinoamérica se ha podido observar que, a pesar de que ya hay derechos descritos en normas que buscan la equidad, hay una ola de violencia contra la mujer, el caso de los feminicidios. ¿Cuál es su análisis sobre este suceso? Claro, es justo, bueno, yo creo que parte de la protesta internacional que hoy se está efectuando en diferentes países y que Ecuador se ha sumado, es porque definitivamente existe esa violencia específica hacia la mujer, que es utilizarla, matarla de manera brutal, que es el Ecuador es uno de los 10 países, si no me equivoco, que ha tipificado el femicidio, ¿no? No todos tienen la misma condena. ¿Por qué esa diferenciación? Porque la diferenciación de un asesinato de una mujer o un hombre es porque a la mujer la matan brutalmente por ser mujer. Porque hay una simbología, o sea, hay una construcción de que la mujer, justamente lo que decíamos antes, es más débil, la mujer puede ser usada, la mujer puede ser producto de un intercambio. Eso digamos es un sistema que se forma y que está interno dentro de la sociedad. Entonces por eso las mujeres no podemos salir a la calle de noche, porque lo más seguro es que nos pase algo. Las mujeres no tienen esa autonomía que queremos lograr desde principios de los años desde 1950, que se plantea que la mujer es autónoma, puede ser independiente, pero no lo hemos logrado porque sufrimos constantemente de violencias, ¿no? Y violencia simbólica, mm-hmm. violencia patrimonial, violencia física, violencia psicológica, violencia emocional, o sea, porque hay ese imaginario de que somos inferiores, porque somos personas que debemos estar en el espacio privado, y cuando salimos al público somos más vulnerables, digamos, a recibir ese tipo de violencia. El caso de femicidios en Latinoamérica es gravísimo. O sea, en Ecuador, de 6 de cada 10 mujeres ha sufrido algún tipo de violencia, y en lo que va del año hay 35 femicidios, que mujeres que han sido asesinadas. Normalmente el femicidio sucede, lamentablemente, dentro de un entorno íntimo, o sea, es la pareja o la expareja que comete el asesinato. Entonces, ahí hay que reflexionar mucho más, o sea, ¿por qué están pasando esas situaciones con las mujeres? ¿Por qué nos están matando? Y es básicamente un modelo de sociedad, o sea, los hombres creen que el cuerpo de la mujer se valora menos que el del hombre. Entonces, una muerte de una mujer no era un hecho importante, ¿no? Creo que eso, gracias a los medios de comunicación, en las redes sociales, se ha denunciado masíficamente el hecho del femicidio. El femicidio es una cosa que ha pasado desde siempre, ¿no? No es algo novedoso de estas sociedades, sino que ahora hay una tipificación del crimen, hay denuncias en los medios de comunicación, hay organizaciones de mujeres que están, digamos, más atentas a los indicadores y a que bajen. Estamos ya presionando más a los sistemas judiciales para que se tomen medidas, porque además el femicidio trae también una victimización de la familia, ¿no? Muchas veces las familias no quieren denunciar o no quieren que eso salga a la luz, porque eso ya es una condena también social para ellos. Entonces, se han hecho algunas hojas de ruta que han permitido, digamos, que esto se ponga en un escenario, en las primeras planas. Pero esto, naturalmente, se pasaba, ¿no? Antes las mujeres la mataban por brujas. Hay un libro de Silvia Federici que se llama Calibán y las brujas, donde habla justamente de ese proceso de cambio del sistema del feudal al capitalismo, y cómo las mujeres que, digamos, simbólicamente se rebelaban, o sea, al sistema, al cambio de patrones y de conducta, las categorizaban como brujas y las mataban, las quemaban, las degollaban. O sea, recordemos a mujeres que en Francia defendieron los derechos de las mujeres y fue guillotinada. O sea, las mujeres siempre hemos vivido en espacios de violencia, pero ahorita son violencias que son preocupantes porque se inducen dentro del hogar, ¿no? Dentro del espacio íntimo de la mujer y con las personas más cercanas. María, ¿cuáles deberían ser entonces los nuevos retos para la mujer en la actualidad? Bueno, yo creo que las mujeres, los retos, o sea, nosotros, más que los retos de la mujer, son los retos del Estado, ¿no? Y de la sociedad para la mujer. La mujer, bueno, queremos alcanzar todo, ¿no? Yo creo que además de que estamos hartas, creo que tenemos muchas pretensiones de llegar a conquistar todos los espacios que se nos han negado históricamente. pero creo que los retos más que todo van hacia los sistemas, ¿no? Hacia el Estado, la más protección, este reconocimiento del trabajo doméstico, igualdad de salarios. O sea, las mujeres que tienen la misma condición jerárquica que un hombre, normalmente en este país está ganando hasta 20% menos por el simple hecho de ser mujer. A pesar de que tengan las mismas competencias y capacidades académicas, gana menos por el hecho de ser mujer. Entonces, mientras existan esas brechas sociales tan pronunciadas, yo creo que el reto de la mujer es visibilizar, denunciar, reflexionar y sensibilizar a la población, a las sociedades, para que el tratamiento sea igualitario, tanto el hombre como la mujer. ¿Cuál será el alcance de este trabajo que ustedes están realizando y que lo harán en CIESPAL esta tarde? Bueno, aquí vamos a compartir la mesa con importantes mujeres que son académicas, feministas, luchadoras. Entre ellas está Nelly Balbuena, una profesora de la Pontificie, feminista, directora de Mujeres Contando, que es un medio de comunicación online donde se trabaja temáticas sobre las mujeres, sobre el feminismo, sobre las luchas sociales. También está Nidia Pesante, representante de ONU Mujeres, o sea, representante nacional de ONU Mujeres. Está Sofía Argüello, que es profesora de Flaxo, de género, es también una gran académica que ha escrito mucho sobre las identidades y la sexualidad, tanto en Ecuador como en México, y bueno, ya voy a estar yo también conversando y reflexionando junto a ella. Sin duda, cada una de las reflexiones que ustedes realizarán, ¿tendrán alguna otra proyección? Bueno, naturalmente CIESPAL realiza eventos con relación al enfoque de género. Hemos trabajado ya el tema de la participación de las mujeres en los medios de comunicación. Este año se va a lanzar un libro sobre ciencia, mujer y conocimiento. Vamos a lanzar un call paper sobre comunicación y género. O sea, estamos trabajando la temática como parte de los ejes fundamentales de trabajo de investigación y el de trabajo de difusión que tiene CIESPAL. María, usted es venezolana y se encuentra trabajando aquí en nuestro país. Y desde esa mirada, ¿cómo observa el rol de la mujer en los actuales momentos? O sea, yo soy venezolana, pero tengo 13 años viviendo aquí, o sea que ya también es mi país. Entonces, es nuestro país. Y tengo dos hijos que son ecuatorianos. Yo creo que, Ecuador, como muchos países de Latinoamérica, tienen los mismos males, ¿no? Por decirlo de alguna manera categórica. A pesar de que hay avances importantes y significativos como la gratuidad de la maternidad, como la estructura salarial dentro de los sistemas de instituciones públicas, el acceso a la educación de forma gratuita, hay políticas de afirmación que son importantes también porque trabajan no solamente los casos de las poblaciones más vulnerables, sino también el caso de los excluidos, ¿no? En la historia, como el caso de los afro, de los indígenas. Sí, yo creo que Ecuador sí está diseñando o pretende diseñar un modelo de sociedad integradora. Creo que Latinoamérica tiene sus altibajos, ¿no? O sea, hay países que realmente el derecho de los derechos humanos están en franco deterioro, ¿no? Otros que se han modernizado más, pero todas estas luchas, todos estos reclamos que nosotros hacemos como ciudadanos es simplemente para lograr una sociedad más justa, más integradora, donde todos participemos bajo las mismas condiciones, que nuestros hijos tengan la posibilidad de también ser parte de una sociedad sin prejuicios y sin estereotipos, ¿no? O sea, hablamos que los hombres también es importante que se sumen al campo feminista porque es simplemente demostrar lo que somos. Los hombres ahorita que si lloran se les juzga porque son, ay, eres una niña, porque eres muy sentimental, porque hay esas categorizaciones que nos han impregnado desde lo largo de la historia que no nos dejan ser. Entonces, eso es importante también sumarnos a ver una sociedad igualitaria, integradora, que todos nos beneficiemos. O sea, aquí no hay no es que ahorita las mujeres estamos luchando para tener más beneficios que los hombres, para nada. Es exactamente tener los mismos, no tener que ganar un poco menos por el hecho de ser mujer. Entonces, es justamente tener esos reconocimientos. Creo que a Ecuador todavía le falta, evidentemente, pero como a todos los países de Latinoamérica, pero creo que hay algo importante, ¿no? Que es una escucha. Yo creo que están de alguna manera tratando de entender nuestros reclamos, tratando de entender qué es lo que necesitamos, y ojalá que eso se convierta en políticas públicas y ojalá que eso transforme las sociedades, porque podemos tener las políticas públicas, las normativas correctas, pero las sociedades se comportan igual. Los participantes que desean estar en este encuentro de retos para alcanzar la igualdad de género que se desarrolla en Ciaspal a partir de las 6 de la tarde, ¿cómo pueden inscribirse? El evento es libre y gratuito, ¿no? Hay un link, si se quieren inscribir, en la página de web de Ciaspal, que es www.ciaspal.org. Sin embargo, pueden entrar sin pasar por esa inscripción, pero lo importante de inscribirse es que pueden después solicitar un certificado de participación, pero bueno, ahí sí tienen un costo de impresión, ¿no? Pero es gratuito, es libre, es a las 6 de la tarde. Bueno, yo me imagino que estaremos una hora y media y luego habrá un brindis para conmemorar, no celebrar, el Día Internacional de la Mujer. Así que bueno, amigos, amigas, queremos agradecer la presencia de María Pesina aquí en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, quien nos ha hablado sobre los nuevos retos para alcanzar la igualdad de género en Ecuador, en América Latina, y que este encuentro, pues, para ampliarlo y tener conocer la participación de cada una de las panelistas, será este 8 de marzo a partir de las 18 horas en Ciespal. Gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Bien, amigos, tenemos 8 de la mañana y 31 minutos. Hacemos una breve pausa y al volver estaremos ya con el músico y gestor cultural Patricio Robalino. Hablamos sobre el homenaje que se le realiza aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Regresamos en un momento. Cultura en Acción. El informativo que pone a flote las capacidades, potencialidades individuales y colectivas, además de fortalecer la memoria del país. Estarán presentes la comunidad, los actores, colectivos y gestores culturales de Ecuador. Entonces, a ser parte de Cultura en Acción. Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día, con usted. Gracias por la sintonía. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Lejos de la casa. Canta palabra, música y poesía. ¡Ey! ¡Ey! ¡Llegó la hora! Ciudadanos del mundo, salgan en encuentro. Trova Libre y Ramiro Jiménez se unen en un ensamble de música y poesía en homenaje a la vida, al amor, a la mujer. Canta palabra para usted. Viernes 17 de marzo a las 20 horas. Sala Demetrio Aguilera Malta de la Casa de la Cultura. Auspicia a la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tengo presente que jamás te olvidaré. Graciela tiene un local de comida manaba y todos los días se preocupa por dar la mejor sazón a sus clientes. Por eso, quienes comen ahí vuelven siempre para repetir y probar sus nuevas delicias. Andrea es dueña de un hostal. Todos los días supervisa que estén sus instalaciones impecables para recibir nuevos visitantes, quienes llegan por las excelentes referencias obtenidas. Los kayakeros de la Isla Floreana se capacitaron y ahora brindan una experiencia más emocionante y segura a turistas que quieren practicar esta actividad. Así como Graciela, Andrea y los kayakeros de Galápagos se preocupan por engrandecer al Ecuador como destino turístico, las estaciones de servicio a nivel nacional ponen a disposición de turistas nacionales y extranjeros sus baños para comodidad de los viajeros. Sé parte de esta cadena de excelencia turística. Cada vez que utilizas un baño público, sé consciente y ayuda a conservarlo limpio. Si encuentras un baño sucio, denúncialo a la cuenta de Twitter @bañoslimpios.es o al correo electrónico denuncias@turismo.gob.es. Hagamos más grande este destino. Viaja primero a Ecuador. Domingos de Casa Abierta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta primera rodada motociclística y el tercer paseo del Chagra en Quito. Delegaciones de diferentes partes del país y la participación de Los Titos. Ya no quiero quererte más. Triste será. Miguel Ángel. Dave Vallacunas. Johnny el Ahorcado. Anónimos. Pepe Villarreal y el Grupo Maya. Domingos de Casa Abierta. Ágora, 12 de marzo, 10 horas. Entrada libre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Micros 940. Micros 940. Y bien amigos, la información continúa llegando a ustedes a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. 8:37 PM. La Red de Cine Clubs Ecuador y el Fondo de Cultura Económica presentan un ciclo de cine con motivo de la celebración del Día de la Mujer y en homenaje a la destacada directora argentina Lucrecia Martel, quien con su obra marcó un hito para el nuevo cine argentino. Su estilo ha construido una de las obras más singulares del cine actual. Escuchemos atentos. Este miércoles 8 de marzo a las 18:30, la ciudadanía podrá disfrutar en el auditorio del Fondo de Cultura Económica de la proyección de la película La Mujer Sin Cabeza, también conocida con el nombre La Mujer Rubia, además de un foro con Azucena Cornejo, profesora de Historia del Cine y Comunicación No Verbal. Laura Godoy, coordinadora del evento, menciona que el 8 y 22 de marzo se presentará el trabajo de Martel, con el afán de mostrar el estilo que se identifica con la época actual. Y cada uno de nosotros ir analizando qué pasa. Aparentemente hay mucho silencio, pero al mismo tiempo hay muchas cosas por preguntarnos a ver el cine de Lucrecia Martel. El trabajo de Martel nos muestra un silencio e imágenes que permiten al espectador construir su propia historia. Se propone la directora, va proponiendo todo un riquísimo tejido de sus textos y ambigüedades, capaz de expresar un abanico tan amplio que va desde la angustia personal y la desconstrucción familiar hasta la disolución de la responsabilidad y los modos de la relación de distintas capas sociales en una ciudad de provincia como es Salta. Así es que les invito, como esta directora no es muy conocida aquí en el país, vamos a contar con la presencia de Azucena Cornejo, maestra de cine, de historia de cine de la Universidad San Francisco, quien dirigirá un debate, esto en el Fondo de Cultura Económica, en el Cine Club del Centro Cultural Carlos Fuentes, a las 6:30, y luego de la proyección tendremos el conversatorio para conocer más sobre Lucrecia Martel. Lucrecia Martel es argentina y se ha destacado como directora de cortos y ha obtenido varios premios, entre ellos el premio a la mejor película y mejor dirección del Festival de Cine en La Habana. Fue nominada al Oso de Oro en el Festival Internacional de Cine de Berlín. Ocho de la mañana con 40 minutos. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, a través de su titular, el escritor Raúl Pérez Torres, expuso a los medios de comunicación sus observaciones al proceso de creación de la sede nacional de la Casa de la Cultura, su núcleo de Pichincha y la elección de sus autoridades. A partir de la promulgación de la Ley Orgánica de Cultura, se establece la transformación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana por medio de la creación de su sede nacional y de su núcleo provincial de Pichincha. Para dar cumplimiento a esta ley, se debe reglamentar cómo nacen las nuevas instituciones y sus autoridades en un plazo de 120 días. Reglamento que Raúl Pérez Torres, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, espera que lo haga su institución, según manda el artículo 160 de esta ley, en contraposición de los acuerdos ministeriales 007 y 0010, en donde el Ministerio de Cultura y Patrimonio busca ser quien genere el reglamento, lo que podría contravenir en contra de la autonomía de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El Ministerio de Cultura violenta funciones y atribuciones que le corresponden exclusivamente a la Junta Plenaria de la Casa de la Cultura, al fijar, mediante acuerdo ministerial número 10, pero a mí me parece que a los señores del Ministerio de Cultura les ha cogido el apuro. Yo digo, quieren en un mes hacer lo que no han podido hacer en 10 años. Y ahora hablan de si se le va a dar la autonomía a la Casa de la Cultura. ¿Cuál autonomía, compañeros? Dice, el Ministerio dictará la normativa, los reglamentos, los instructivos de control y de regulación. El Ministerio define los criterios para asignación de recursos. El Ministerio aprueba los estatutos de todas las instituciones del sistema. Reglamenta y administra el RUAC. Y ahora quiere dictar una ley de elecciones de la Casa de la Cultura. ¿Es autonomía? Yo no creo que eso sea autonomía. Otra de las críticas cayó en el Registro Único de Artistas y Gestores Culturales, RUAC. Aquí Francisco Ordóñez, director de comunicación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, detalla las observaciones. Esto consideramos que es un instrumento muy válido, muy importante, pero una parte de la ley dice que los miembros del RUAC serán a su vez electores en el proceso de elecciones de la Casa de la Cultura. Entonces esto parece que les ha motivado a desarrollar una campaña de registro bastante inconsulta, ¿no? Bastante inconsulta, contradictoria y en ciertos casos absurda. Por ejemplo, la norma del Ministerio el 1 de febrero, sin que medie la existencia de un reglamento. Por su parte, el vicepresidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Gabriel Cisneros, señaló la dinámica que ha adoptado su institución para acatar la ley. Estamos en una junta plenaria de transición. El ministerio se abrogó funciones al establecer un calendario de funciones. La ley no le permitía hacer eso. Dice la transitoria 13ª, las instituciones convocarán. Nos toca convocar a nosotros. Entonces lo que ha hecho el ministerio es absolutamente ilegal e inconstitucional. Entonces lo que ha hecho el ministerio es ilegal, es ilegítimo. Entonces no lo reconoce la junta plenaria. En ese marco, al no reconocer lo que estipulaba el Ministerio de Cultura, estamos estableciendo nuestro propio calendario electoral, en base a lo que determina la Ley de Cultura y a las competencias que nos da la Ley Orgánica. Frente a este panorama, la Casa de la Cultura Ecuatoriana viene trabajando con una comisión especial para el reglamento de elecciones, conformada por los presidentes de los núcleos de Cotopaxi, Edmundo Rivera Arroballo, El Oro, Luis Serrano García, Azuay, Iván Petrov Rojas, y Chimborazo, Guillermo Montoya Merino, mismos que la semana pasada se reunieron con Yolanda Salgado, coordinadora de asesoría jurídica del Ministerio de Cultura. Las resoluciones de esta reunión tienen previstas ser puestas a consideración en la Junta Plenaria de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, prevista a realizarse el próximo 16 de marzo. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Escuche, Red Cultural. ¿Es que acaso nos invitan a pescar o a integrarnos? Las dos cosas, porque unidos formamos un enjambre de más cultura que llega a más gente. Aquí comienza Red Cultural. Son las 8 de la mañana y 45 minutos. Saludamos y damos la más cordial bienvenida a un personaje que se ha destacado en reencontrarse y difundir la música popular del Ecuador, que va desde el Yupaychisca hasta el Pasacalli Camac. Hasta el Pasacalle Camac. Se trata de Patricio Robalino, director del grupo Huasipungo, que se encuentra por 39 años difundiendo la música y la danza de nuestros pueblos. Está aquí para hablar del reconocimiento a la labor que le realizan desinteresadamente y que para ello su familia y sus amigos le han preparado un concierto denominado Homenaje a Patricio Robalino, músico y gestor de la cultura popular. Evento a desarrollarse este jueves 9 de marzo a las 19 horas en el Teatro Prometeo. Buenos días, Patricio, bienvenido. Buenos días, amigos, Darío, Laurita y todos los compañeros que forman la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, entrañables para mí. Toditos los compañeros de la radio, muy entrañables y un gusto estar aquí para conversar un ratito. Ajá. Así es, mi estimado Pato, qué gusto poderte tener nuevamente aquí en estos micrófonos y recorriendo ese camino desde el Yupaychisca hasta el Pasacalle Camac, que a la final ya lo pude deletrear. El reconocimiento se dice que se lo hace durante el desarrollo de las labores cotidianas del hombre. ¿Cómo te sientes saber que hay mucha gente que se une para, a través de lo que te encanta hacer, como es la música, poderte decir, Pato, gracias por esos 39 años? Bueno, se siente muy bien, hay que decirlo. Hay que decirlo honestamente, se siente muy bien, aunque modestia aparte, no soy muy partidario yo de hacer ese homenajes o yo mismo estar inmerso directamente en ello. Siento más bien que cada momento de la vida es un homenaje, ¿no? O sea, por ejemplo, cantar con los niños, compartir algún taller con los jóvenes, con las señoras, con las personas de la tercera edad, que me encanta muchísimo, o con los gestores culturales, como Laurita ha sido testigo. Esos momentos son los de mayor satisfacción, pero también me estoy olvidando en esto de los momentos más gratos, también los que he vivido, y espero, ojalá Dios nos dé la suerte de poder compartir aquí en la radio, o sea, haciendo algunas travesuras aquí en la radio, compartiendo lo poco que se sabe con la gente, ¿no? Esas inquietudes sobre la música ecuatoriana. Es decir, yo pienso que cada momento, cuando uno llega a vivir ciertas circunstancias de salud muy personales, se da cuenta que cada momento que vive es un homenaje realmente a la vida, y hay que dar gracias por seguir respirando, seguir teniendo la oportunidad de compartir, ser feliz con los amigos, con el arte, con la cultura popular. Eso me emociona mucho. Así es, ratificamos ese trabajo de nuestro compañero Patricio Robalino aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ese trabajo realizado con algunos artistas, gestores culturales, con los niños, las niñas, los adolescentes, sobre todo de compartir la historia musical de nuestro país, porque siempre se dice que desde muy pequeñitos es ahí donde se siembra la huella para el futuro y para lo que nos viene. Sí, es emocionante que los niños vayan y los jóvenes vayan reconociendo las huellas de su identidad cultural, ¿no? Porque como solemos decir en los talleres, sí, yo les suelo decir que somos como un arbolito que tiene derecho a crecer con sus ramitas por las direcciones que la vida les proponga. Pero si a ese arbolito le cortamos la raíz, yo le pregunto en el taller a la gente, le digo, ¿creen que ese arbolito dure mucho tiempo sin raíces? No, pues viene un viento pequeño y se cae y se muere ese arbolito. Por eso mi trabajo es en fortalecer las raíces de la identidad cultural de las personas, para que a partir de conocerse a sí mismo, su cultura, sus ancestros, sus músicas, sus danzas, su comida, su lenguaje, su forma de amar, de vivir, de ver las cosas, a partir de ello tengan la libertad, toda la libertad del mundo, de disfrutar de todas las culturas del planeta, que para eso estamos aquí. Patricio, has venido desarrollando una propuesta en la que a través de agrupaciones musicales como Quichuar, como el grupo de danza de Huasipungo, es decir, la música y la danza, que no solamente son una propuesta de ahora, sino de hace 39 años. ¿Qué ha significado para ti mostrar esto a través de un concierto didáctico también? Sí, para nosotros es la herramienta de contacto con el público, porque uno se pasa varias horas en la consulta bibliográfica o haciendo entrevistas a los mayores, visitando pueblos, buscando información. ¿Pero para qué esa información? Si no te conviertes en un acumulador de información que al final no revierte en beneficio de tu comunidad. Entonces buscamos mecanismos. Y esos mecanismos son las clases con los niños, los talleres con los jóvenes, los conciertos didácticos, y cada concierto que hace Huasipungo de música, poesía y danza se convierte realmente en un espacio, yo diría, hasta pedagógico, para difundir todas esas informaciones que hemos logrado conseguir a través de las investigaciones. Y también nuestro espacio sigue siendo un espacio abierto. La gente va a Huasipungo, pregunta, consulta, pide un libro, saca copias y luego se van agradecidos. Es decir, eso es lo que buscamos. O sea, no se trata de un crecimiento individual del Huasipungo, sino que se convierta en una especie de foquito, de fuente donde la gente acude a buscar información para fortalecer sus propios procesos culturales. Patricio Robalino, un hombre sin egoísmo, con mente, con corazón, con alma abierta. Y tú nos mencionabas que has realizado varias investigaciones, el estar en contacto con los mayores, con los abuelos. ¿Qué es lo que te ha resultado más gratificante de todo este recorrido? En lo personal, así como contando entre amigos, digamos, ¿no? O sea, a mí me encanta aprender, por ejemplo, entre las muchas cosas, los dichos de los mayores, ¿no? O sea, encuentro gran sabiduría en los dichos de los mayores. Tengo un cuadernito donde sigo anotando esas frases. Me encanta incluso las frases que encuentro en los camiones cuando viajamos por la carretera y escriben en la parte de atrás, como escribir, no te pegues que no es bolero o algo así. Me encanta de esto los rasgados de la guitarra. Yo pienso que por ejemplo, en el Conservatorio Nacional de Música, tú vas a estudiar guitarra o en los centros educativos, incluso en las academias, y encuentras partituras y todo, y los chicos aprenden a tocar la guitarra. Pero ¿dónde aprendes a rasgar la guitarra? O sea, ¿dónde aprendes a ese rasgado de Capisca, de Saltachpa, de San Juanito, de Albazo, de Tonada, de Pasacalle? Eso se aprende solo en contacto con... Seguimos siendo una cultura de tradición oral, de transmisión oral. Entonces ese es otro de los factores que me encanta. Me encantan esos dejos de la... Por ejemplo, cuando a alguien se le enseña un violín, por ejemplo, tocan una partitura, una partitura puede escribir "Dame tu mano, paloma", en partitura. Pero si no le encuentra ese dejo, esa pequeña, incluso llamada desafinación para los occidentales, no suena bien, o sea, no suena como es la cultura popular. Suena lo que yo suelo decir, cuadradito, rectito dentro de la partitura. Está bien para cierto estilo de música, pero no para las culturas populares de nuestro país. María Clara Sarupi nos decía en una entrevista que la transmisión oral es la poesía, es un canto a la escritura. Patricio, nuestro reconocimiento, como voy a empezar por todos nuestros compañeros y compañeras de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a tu trabajo, a esa tenacidad que le pones todos los días, a ese compartir que lo sentimos cuando asistimos a un taller, que hemos tenido el gusto de disfrutarlo. Y de quienes somos Florilegio Musical Ecuatoriano, también nuestro reconocimiento sincero por esa entrega que lo tuviste por más de 2 años, de venir hasta los estudios de la radio y compartir esa sabiduría que la has obtenido a través de tu trabajo, de tus investigaciones con los abuelos, con las abuelas, con la familia, con los vecinos, ¿no? Y obviamente decirte Dios te pague. Sabemos que la salud es la parte importante, pero hacemos votos, hacemos fuerza para que Taita Dios, nuestro Padre Dios, te dé toda esa salud del mundo y podamos tenerte aquí en los estudios de la Radio La Casa de la Cultura. Y que este homenaje que lo vas a recibir mañana a las 7 de la noche en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura, gracias a la familia, gracias a esos amigos artistas que se unen, pues sientas que es el reconocimiento desde el momento de tu concepción hasta este día y hasta los días que tengamos el gusto de compartir contigo, porque sabemos que es para largo. Bueno, muchas gracias. Me emocionan mucho esas palabras y no sé qué más decir. Muchas gracias. Muy amables. Entonces, amigos, la invitación está hecha. Usted simplemente tiene que darse cita el día de mañana en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a partir de las 7 de la noche, donde se realizará el evento homenaje a Patricio Robalino, músico y gestor de la cultura popular. Muchas gracias, Patricio. A éxitos. Ustedes. Nos volveremos a ver. Muy amables. Siempre es lindo estar aquí. Amigos, son las 8 de la mañana y 56 minutos, tiempo en el cual ya nos despedimos. Cerramos estos 90 minutos de información cultural. Agradecemos a nuestro equipo de trabajo, Diego Salazar en los controles, el magíster Patricio Álvaro Silva en la dirección general y en la elaboración de notas, también a Michelle Játiva en la conducción. Les acompañamos Laura Ríos Armijos y Darío Males. Pero quédese con nosotros, que enseguida ya viene nuestro compañero Gabriel Caicedo en la revista La Rayuela. Hasta la próxima. ¡Mmm! ¡Qué rico que estuvo el maito! Esperamos que hayan tenido buen provecho. Nos vemos mañana en otro desayuno familiar, junto a Cultura en Acción. Para fortalecer la memoria del país y de ecuatorianos en el mundo. Nos vemos en Cultura en Acción.